Inicio de espacio publicitario. Radio Gráfica, información responsable. No como otros. 18 talleres gráficos y más de 500 trabajadores conformamos la Red Gráfica Cooperativa. Damos solución integral a todas las necesidades del mercado, con experiencia, calidad y precio. Ingresa a www.redgraficacoop.com.ar o comunicate al 011 4371 7055. Año Internacional de las Cooperativas, ayudando a construir un mundo mejor. Muchas veces existen problemas y no se sabe a quién recurrir. Niños que no tienen en regla su documentación, problemas legales de adolescentes, todos los chicos con discapacidad que no llegan a los recursos que las leyes les otorgan. Si usted tiene alguno de estos problemas, nosotros estamos trabajando desde hace 15 años con los derechos vulnerados de los que más nos necesitan. Nuestro nombre es Asociación El Trapito, estamos en Olavarría 601 del barrio de La Boca y nuestro teléfono es 4302-2141. Los esperamos. El buen show de la gráfica ya tiene nombre. Los zapatos de Cristina se transformaron en zapatos de punta. Con lo que me gustan los zapatos, Dios mío. Zapatos de punta, el buen show de Radio Gráfica. Todos los miércoles a las 10 de la noche. Zapatos de punta. Información y realidad sin fracturas. Radio Gráfica FM 89.3. Fin espacio publicitario. No somos un programa de música, pero nos gusta pasarla. No miramos la realidad desde afuera, te la contamos desde adentro. No salimos del país, pero nos metemos en la política internacional. No nos gusta quién gobierna Buenos Aires, pero nos jugamos por ella. Sin permiso. Sin permiso. Comunicación alternativa y popular. Buenas tardes, comenzamos una semana más de Sin Permiso, esta vez empezando el mes de mayo, mes patriótico, de si los hay, trayendo las lo que se llaman fiestas mayas, ¿eh? En la época de la colonia se usaba ese término y creo que hasta algunos años después, también en el primer centenario, se hablaba de las fiestas mayas. Alicia Alado, ¿quién les habla? Aquí en Sin Permiso, por la gráfica, por la FM 89.3. Quienes quieran llamarnos y comunicarse con nuestro programa hasta las 15 horas pueden hacerlo al 41 16 28 48. También escucharnos a través de la www.radiografica.org.ar. nuestro correo es radiosinpermiso@gmail.com y tenemos nuestro blog nuevo, que es radiosinpermiso.blogspot.com, donde ahí podrán encontrar los programas anteriores, los podrán escuchar nuevamente, y también desde allí, desde el blog, pueden entrar directamente a la radiográfica en el programa En el Aire que estén en ese momento saliendo. Bueno, creo que la noticia del día, por ser mujer y por ser tocaya mía, también Alicia, la impactó nuestra embajadora Alicia Castro en Gran Bretaña. Embajadora que tiene una larga trayectoria como trabajadora en líneas aéreas, en líneas argentinas. Recordemos que ella era azafata de Aerolíneas Argentinas durante muchos años y fue también representante sindical de Aerolíneas Argentinas. De allí, en el año 2003, a partir del 2003, cuando Néstor asume la presidencia, es nombrada como embajadora en Venezuela hasta el año pasado, donde la presidenta la nombra como embajadora en Gran Bretaña. Y realmente impactó las declaraciones y también sus manifestaciones frente al canciller inglés. La autodeterminación de los pueblos es un derecho básico de la población de Falkland Islands, le había contestado el titular de la Foreign Office, cuando la embajadora, en una reunión que había justamente de embajadores, le reclamó por el, digamos, las conversaciones de paz, y era una reunión sobre derechos humanos. La respuesta de la embajadora Castro fue: no puede decir que es bueno en derechos humanos y democracia si no está abierto al diálogo. La autodeterminación no es aplicable a los isleños. Le explicó, aprovechando que Haig presentaba un informe anual sobre derechos humanos, que la autodeterminación no es un derecho que cada país o cada población tiene. Una provincia de mi país no puede decidir si quiere pertenecer a China, graficó la embajadora, que asumió en marzo sus funciones en la sede diplomática en Londres, hace apenas un mes. Cuando los periodistas le preguntaron si repetiría su reclamo en futuros actos públicos, la embajadora les dijo: esperen y van a ver. La embajadora Alicia Castro sostuvo que se debe abrir al diálogo en torno a la soberanía de las Islas Malvinas, un reclamo que se viene haciendo desde varios organismos internacionales. No es una causa solamente argentina, es latinoamericana. Es Latinoamérica que está defendiendo su territorio y sus recursos. ¿Qué es lo que le dijo la embajadora al canciller William Haig? ¿Está usted listo para el diálogo? ¿Daremos una oportunidad a la paz? Estas fueron las dos preguntas formuladas durante el encuentro del funcionario británico con diplomáticos extranjeros en la mansión de Lancaster House. Viendo que Naciones Unidas y la comunidad internacional y un amplio grupo de ganadores del Premio Nobel de la Paz, encabezados por Adolfo Pérez Esquivel, urgieron a ambos países a negociaciones para encontrar una resolución pacífica y permanente. ¿Está usted listo para el diálogo? ¿Daremos una oportunidad a la paz? Esas fueron las preguntas de la embajadora Alicia Castro al canciller inglés. El mes que viene, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajará a Nueva York para reiterar el reclamo en la Comisión de Descolonización de las Naciones Unidas. Bien por una mujer, bien por la valentía, bien por Alicia Castro. Vamos a nuestro primer tema de hoy, que vamos a dedicar en el día a Arbolito. Después les voy a contar quién era Arbolito, no es un arbolito simplemente. Vamos con La Mala Reputación. Tengo mala reputación, haga lo que haga siempre igual, todos lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. La gente no gusta que uno tenga su propia fe, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Yo me quedo en la cama igual, la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que de no seguir al abanderado. La gente no gusta que uno tenga su propia fe, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me señalan con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. La gente no gusta que uno tenga su propia fe, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí han de correr, salvo los cojos, es de creer. Thank you. me quedo en la cama igual, que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que de no seguir al abanderado. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Bueno, y hablábamos de arbolito, arbolito, y uno piensa enseguida en un árbol, ¿no? Un árbol chiquito, un árbol. Pero no, señores, arbolito tiene que ver con el nombre en honor a un cacique araucano llamado Arbolito, cuyo nombre verdadero era Nicasio Maciel. Nicasio Maciel, alias Arbolito, que dio muerte y degolló en combate de las vizcacheras al coronel Rauch. Este coronel Federico Rauch, y que me disculpen los que viven en la localidad de Federico Rauch, fue un coronel que mató a muchos, muchos, muchos indígenas, ¿eh? En una forma realmente muy brava y tormentosa. Así que, bueno, aquí hay un homenaje a aquel Nicasio Maciel, alias Arbolito, que conjuntamente con otro famoso cacique llamado Catriel, y acá no recordamos ninguna novela de Catriel, pero que tenían que ver con esta defensa, también otro llamado Venancio, y en fin, hubo una cantidad de famosos caciques que estuvieron en la defensa de la frontera indígena en el territorio bonaerense. Así que bueno, Arbolito tiene que ver con un homenaje de este conjunto a el famoso cacique Arbolito Nicasio Maciel. Bueno, no quería dejar pasar, porque ha sido importantísimo, bueno, recién nos vemos hoy miércoles, el encuentro en Vélez el día viernes. Recuerdan un poco que todos nos estábamos despidiendo en el programa del viernes pasado, que nos encontrábamos finalmente a la tarde en la convocatoria de Vélez. Y acá yo quisiera hacerles un pequeño resumen de lo que creo que fueron los puntos más importantes con relación a las palabras de Cristina Fernández de Kirchner, que empezó antes, ¿eh? Todos pensaban que iba a llegar tarde, 6:30, 7:05 comenzó sus palabras. Fue la única oradora en el encuentro que justamente tenía como eslogan, como elemento de unión, palabras de unión, unidos y organizados. Fue una hermosa tarde de sol radiante, después tuvimos un sábado y domingo un poco frío, pero la verdad que ese viernes se comportó peronísticamente muy, muy lindo. Cristina fijó al Estado como elemento central en la conducción del país, y acá retomamos este pensamiento y este fundamento de lo que es el modelo, el Estado como eje fundamental. Si bien con una participación, porque no olvidemos que hay un pensamiento keynesiano de participación de la empresa privada, el Estado es el que regula y el Estado es el que está presente. 200 años de historia avalan esas palabras, dijo la presidenta. Es la historia la fuente de conocimiento para transformar la realidad. Nos pidió conocer, estudiar, trabajar sobre los hechos del pasado para poder reconocer el presente y construir el futuro. Aquí las palabras de unidos y organizados cobraban cada vez mayor vigencia, la frase que decoró el escenario y fue la que nos marcó para de aquí en más profundizar el modelo. El trabajo como fuente de todo crecimiento, y aquí hay un reconocimiento, ¿no?, a los fundamentos peronistas de este modelo, acompañados, como a los pocos días también se iba a conmemorar ese 1 de mayo, Día del Trabajador. También agradeció a la oposición, y aquí vamos también porque dentro de un ratito, creo que 14:30, 15, comienza a sesionar diputados la Cámara Baja para darle plena vigencia a la ley de la recuperación de YPF. Como una gran estadista, Cristina entonces agradeció a la oposición el apoyo a la defensa por la recuperación de YPF. Y aquí va el dato clave que fue en todo Vélez. Unas palabras para la juventud. Y no palabras solamente de agradecimiento por lo que significó el encuentro y el apoyo, sino también una tarea importante, que es la de ser custodios de un proyecto nacional para la inclusión social, la recuperación de sus riquezas, la reparación de los daños y, en fin, para el crecimiento en plenos de plena democracia. Y aquí lo planteó muy bien. Bueno, eran un poco las palabras que queríamos dar a, un poco en relación a todo lo que pasó en Vélez, la emoción de Vélez. Otro dato importante fueron el recuerdo a los 35 años de vida, de pasión y de lucha de las Madres de Plaza de Mayo y de su fundación. Anoche escuchaba a Eve de Bonafini en 678 hablando de cómo se formó, cómo se reunían. Bueno, en fin, este apoyo realmente internacional que las madres tienen y este reconocimiento internacional. Fue un nuevo aniversario del nacimiento de las Madres de Plaza de Mayo y uno de los organismos de derechos humanos más fuertes de la Argentina. Están las integrantes también de madres que acompañan a la Fundación de Madres de Plaza, el Coneve de Bonafini, y a las madres que acompañan a la línea fundadora, como Tati, madrina de la radio, Nora Cortinas y otras más. Realizaron una caminata desde las 15 alrededor de la Pirámide de Mayo, la típica caminata, y luego se concentraron en el monumento a Manuel Belgrano, porque ahí en el monumento a Manuel Belgrano es cuando Azucena Villaflor las convoca y donde se reunieron por primera vez el 30 de abril del año 77. Bueno, fueron más también algunos de los actos que se llevaron a cabo. Hijos homenajeó, por supuesto, a las madres en un evento en el Teatro del Sindicato de Telecomunicaciones del FOETRA. Así que, bueno, vaya desde aquí nuestro reconocimiento y nuestro, en fin, total apoyo a una obra que es realmente inédita en el mundo. Y digo inédita tanto ella como la de las abuelas, porque no se conoce otra obra parecida, otro trabajo parecido. Bueno, quería comentarles algo con respecto a la ley de medios y los resultados que está teniendo esta ley de medios, que aunque nosotros sabemos todavía no está en plena vigencia por un problema de las medidas cautelares que todavía pesan sobre el artículo 161, pero a pesar de ello también por la fuerte, digamos, presión que hay de algunos medios para que la ley no se desarrolle plenamente como todos esperamos que sea. Pero bueno, hay que pelearlo más. Pero hay un hecho importante con respecto a los diarios Clarín y La Nación. Y es algo que nos llega a través de Santiago Serafet, que hizo un análisis de las bajas en las ventas y su influencia política. La suposición de que Clarín no bajaría de los 300.000 ejemplares de venta diaria se derrumbó y el piso asignado se perforó. En los primeros meses del año estuvo bordeando los 280.000, siendo febrero el último dato oficial en el que la venta semanal fue de 271.000 ejemplares. La venta de los domingos, ese grandote lleno de publicidad y, digamos, suplementos, que son suplementos que es publicidad, no nos engañemos. La venta de los domingos también bajó. Un dato que no debe dejarse pasar por alto es que en el año 2011 fue el sexto año consecutivo que Clarín sufre la baja de sus ventas. La pendiente comenzó en el año 2005. Teniendo en cuenta que Clarín es parte de un amplio grupo diverso de medios que incluyen radio, televisión, revistas, la baja de ventas de su principal medio, el diario, va acompañada de otros problemas, como es la importante pérdida de la emisión deportiva en manos del Estado, o sea, del fútbol para todos, y la aplicación de la ley de medios, por ahora parcialmente frenada por la medida cautelar justamente realizada por el grupo Clarín Cablevisión. La Nación mantuvo su caudal de ventas, promedió los 162.000 ejemplares en el 2011. Y aquí vamos a ver un dato interesante. ¿Captó los lectores que se fueron de Clarín, La Nación? Eso es difícil saberlo, nos dice Santiago Zafaret. De todas formas, aparece muy clara la estrategia de La Nación y su objetivo es quedarse con los lectores que se oponen firmemente al gobierno. Tienen su corazón puesto en Europa y en Inglaterra. Esto lo vemos a diario quienes leen a través de las páginas de internet o compran el diario La Nación. La cobertura sobre las Malvinas y la de YPF son muestras típicas de esa política editorial. Los datos sobre el desarrollo de las ventas ilustran que el alcance numérico de un medio y la pregunta que le sigue es ¿qué influencia política tiene sobre la población? Ambos periódicos tuvieron la misma agenda durante el 2011. Sostenido ataque al gobierno nacional en las primarias, ¿se acuerdan? En las PASO y en la elección nacional de octubre. Aclaremos también que Nación y Clarín son socios en varias de las ferias, especialmente la Feria del Libro y la de Feria del Agro. Las dos se hacen en la rural. El objetivo de desprestigio se le adosa en la campaña de Madres de Plaza de Mayo, la campaña con Sergio Schocklender, serie de tapas en contra de la presidenta, promoción de Hugo Moyano como su opuesto al Ejecutivo. No vale agregar otras instancias que haría larguísima la lista con los mismos objetivos descalificadores al gobierno nacional. El resultado es conocido. Cristina Fernández de Kirchner, con el 54% de los votos, amplía la mayoría oficial en el Senado, buena elección en diputados, gobernaciones y municipalidades. La excepción fue, por supuesto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Nación se transformó en un diario inglés durante el tema de las Malvinas y en un medio español en el caso de YPF. Clarín siguió una línea de crítica al gobierno en ambos temas, pero no se pasó al bando contrario como La Nación. Resultado, la llamada oposición apoyó mayoritariamente ambas decisiones gubernamentales a la par de la respuesta positiva de la población. El caso Clarín es de particular análisis porque sigue vendiendo a pesar de que redujo, dijimos, el caudal de diarios de tirada, lo que se llama tirada. A larga distancia de La Nación y Sideral con respecto a otros diarios, pero no fue para nada determinante en el apoyo masivo contra las decisiones políticas. Una noticia esperanzadora. La población aprende a leer y escuchar. Un dato importante porque debe reconocerse que tanto La Nación como Clarín utilizan técnicas muy sofisticadas para vender sus informaciones. Bien, entonces decíamos que estas fueron palabras de un análisis de Santiago Zafaret. Bien, vamos a escuchar entonces nuevamente Arbolito y esta vez vamos con Estofado. Como un cuento de no acabar, siempre arriba esos hijos de puta. Te infectan el bocho con mentiras para que no tengas salida. Con el miedo bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este sofá. Huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado. Y así que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar. Decí que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre. Juntitos sabemos lo bien que se llevan. Huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Y con el miedo bandera, la seguridad, la santa bobera. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado. Decí que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre, siempre. Decí que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre. Inicio de espacio publicitario. Escucha Radio Gráfica. Algo te vas a llevar. Radio Gráfica, FM 89.3, recuperando el aire. Esa cosita preciosa, pequeña, inquieta, bulliciosa, a la que llamás hijo. ¡Cumpleaños! Sí, como todos los años. Y no sabés qué hacer con sus 30 amiguitos. Se te meten en tu frágil hogar por doquier. Acá está la solución. Microcine a domicilio. Consiste en una pantalla de 2 metros para que pongas lo que se te ocurra. Películas, DVD, PlayStation, la tele, lo que quieras. Comunicate con nosotros al 15-4164-7197. Te repito, 15-4164-7197. O mandanos un mail a microcine@yahoo.com.ar. Tenemos precios populares. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de folletos, diarios y revistas. Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Teléfono 4302-8682. De lunes a viernes. Arranca tu día con Punto de Partida. Conducción, Lucas Molinari y Omar Zanarini. De 8 a 10 de la mañana. Acá en La Gráfica. Telam Agropecuario. El programa que une la producción, el trabajo, las economías regionales y la actividad rural de punta a punta del país. Telam Agropecuario. De lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Mejor la perspectiva de género que la miopía de plástico. Radiográfica FM 89.3. Mucha tela para cortar. Radiográfica FM 89.3. Fin. ¿Puedo pasar? Me dijeron que acá podemos participar todos y todas. Entrá, sin permiso, el debate está abierto. Irreverente, contestatario. Sin permiso, nos encontrás los miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. La segunda media hora de los miércoles lo dedicamos a política internacional, aunque realmente la política internacional siempre está presente en nuestro programa y realmente en el día de hoy es interesantísimo la cantidad de noticias que hay con relación a nuestro país en el contexto internacional y también noticias que tiene que ver y digamos no tiene que ver. Yo creo que el impulso que generó la de expropiación de YPF por parte del gobierno nacional ha dado esta impronta que evidentemente ya lo tendrían pensado y analizado, pero en el día de ayer Evo Morales, y coincidentemente pensamos que también lo habrá hecho porque era el Día del Trabajador y la noticia tenía que ver con el trabajo evidentemente, Día Internacional Trabajador, el presidente Evo Morales anunció ayer la nacionalización de la transportadora de electricidad TDE, filial de Red Eléctrica Española, decisión que justificó en la falta de inversión. Qué raro, ¿no? ¿Qué está pasando acá con relación a esas inversiones españolas que parecían que tenían una gran impronta y justificaron la extracción de riquezas y especialmente de millones de dólares y evidentemente habrán ido a parar al gobierno de estas empresas, al pueblo español, al pueblo digo, no al gobierno, pero sí al pueblo español? Sería interesante poder hacer un análisis de hacia dónde fueron esos capitales que no se invirtieron en las esperadas inversiones, valga la redundancia, tanto aquí como en otros países, lo vemos en el caso de la red eléctrica en Bolivia, no fueron a parar a inversiones, pero ¿habrán ido realmente al pueblo español? Morales aseguró que la compañía Red Eléctrica y su predecesora del 2002, Unión Fenosa, en 16 años apenas habían invertido 81 millones de dólares en la empresa de energía a un promedio de 5 millones por año. El Ejecutivo español tuvo conocimiento de la decisión 3 horas antes del anuncio, según informó la prensa española. Creemos que es fundamental mantener la seguridad jurídica en el proceso de inversiones en países como Bolivia, dijo De Guindo, que es el ministro de Economía español, Luis de Guindo, quien defendió el buen servicio brindado por esta red eléctrica a Bolivia. El funcionario consideró que la decisión tomada por Morales es independiente del gobierno argentino de expropiar el 51% de acciones de la petrolera YPF. No creemos que exista en absoluto una situación generalizada en América Latina, sostuvo De Guindo. En tanto, la empresa española informó a través de un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España que se encuentra a la espera de conocer los detalles del procedimiento por lo que se llevará a cabo la nacionalización y de la fijación del precio por la expropiación. Bueno, no hay influencia, pero sí hay... yo creo que una sintonía fina, como habla Cristina, no solamente para plantear las situaciones en el país, sino a través de lo que cada vez estamos más en sintonía fina con toda la región latinoamericana. Y hablábamos en la primera mitad del programa, en el comienzo del programa, las palabras de Alicia Castro, la embajadora Alicia Castro, donde habla de este, digamos, reconocimiento del no colonialismo en toda Latinoamérica. Y creo que esto tiene que tener una alerta, no por las inversiones, sino porque Latinoamérica se está poniendo de pie. Y evidentemente se tiene que poner de pie a través de medidas económicas. Hay un hecho importante también a nivel internacional, pero que tiene relación con la posición de la embajadora Castro y las palabras de ayer, y es que la Argentina ocupará una banca en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y la Cancillería informó que el país recibió el respaldo unánime de los jefes y jefas de Estado en Latinoamérica y Caribe y quedó como único miembro candidato a ocupar la banca, que es esa banca no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por el bienio 2013-2014, en representación de la región. Bueno, si no tiene que ver, analicémoslo. Estamos sí en el aire ahora entonces con nuestro columnista en Internacionales, Alfredo Llana. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Hola, Alicia, pero perdón, estuve escuchando lo que vos decías recién, pero no es que, no sé si nuestro país, pero por lo menos nuestro gobierno no está aislado. Ah, claro, es cierto. Para muchos jefes de partidos de la oposición, nuestro país cada vez se aísla más del contexto mundial, ¿no? Pero de la oposición, bueno, entonces ya no escucho más, no prendo más GM, no sé qué hacer. Bueno, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Y yo me parece que estoy segura, lo que no están seguros son los otros, me parece. Ahora me voy a dar vuelta. No, estoy muy envalentonada. Hoy estoy muy envalentonada porque hay dos causas, ¿viste? Alicia es Castro, es Alicia y es Alicia. O sea, la identificación va por género y va por nombre. Así que estoy muy contenta, ¿no? Pero brava, bueno, brava. Hay otra también que estaba en el País de las Maravillas. Quizás corresponde, algunas cosas corresponden entonces. Sí, pero la interpretación, según dicen, del cuento Alicia en el País de las Maravillas, que a mí siempre me hacían la broma, es el pasaje de la adolescencia a la adultez. Es el pasaje justamente de tomar conciencia de, digamos, que uno es un poco más adulto y tiene que tomar responsabilidades. Ese es el, digamos, la comprensión del cuento de Lewis Carroll, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas. Así que creo que estas Alicias están tomando bastante impulso y tomando responsabilidades de un país adulto. No, sí, o sea, es que hay que pensarlo. Yo planteo del paso de la niñez, de la adolescencia a la adultez en un chico. Yo siempre pensé, por ejemplo, quizás no venga mucho al caso, que la metamorfosis de Kafka es el relato del paso de la niñez, de la pubertad a la adolescencia, a la madurez casi, de la hermana de Gregor Samsa, creo que es el que se convierte en Zaracha. Claro. De la hermana. Me parece que la verdadera protagonista del cuento de Kafka es la hermana. Uh-huh. Pero bueno, vayamos a otro lado porque si no... Te paso a los jueves que estamos en cultura haciendo el análisis. De paso ahora de internacionales pasamos a cultura. Sí. En general todos los relatos mitológicos de las distintas culturas siempre tienen un relato del paso de la adolescencia a la adultez, ¿no? Y creo que el de por lo menos el siglo XIX fue el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Pero bueno, esa es un poco la interpretación que hacen los de literatura infantil. Bueno, muchas cosas hay, ¿eh? Porque la verdad que estamos con el panorama internacional muy rico, ¿no? Desde comentaba recién el tema de Evo, que nos sorprendió, pero que son medidas que la toman con... por supuesto, con una maduración previa, ¿no? Lo llevó al 1 de mayo y, bueno, una fecha emblemática. pero yo creo que hay bastantes noticias a nivel de la cartera internacional. Sí, perdón, pero sorprendente, no es la primera, por lo menos, que el gobierno de Evo toma al respecto. A mí me parece que es muy coherente en la defensa del interés nacional. Me parece, de vuelta, que es una medida más de un gobierno que, más allá de sus millones de problemas, está tratando de edificar una nueva Bolivia. Sí, sí, sí. Tenían también, tuvieron una marcha por el tema ese de la ruta, ¿no? Que, en fin, todavía tienen problemas que no resolvieron. Problema complejo. En realidad, ya que estábamos hablando, a mí me hace acordar un poco a Santos Vega, ya que estábamos hablando de literatura, lo que pasa en Itin, ¿no? El personaje que se resiste, que defiende, digamos, su modo de ser y se resiste entonces al progreso, un progreso que a veces no siempre, no necesariamente va a ser positivo. El paso de la ruta, claro, el Parque Nacional tiene sus partes positivas, va a traerles adelantos a los pobladores, pero también hay que entender, molesta, digamos, su tradicional forma, claro, de ser. Pero bueno, son, claro, en realidad es una problemática. ¿Alguna vez hablamos de esto? Sí, sí, sí, una ya lo... Una problemática muy compleja, donde todo el mundo tiene algo de razón. Yo un poco planteaba también así, digamos, con respecto al tema de Bolivia, del anuncio de Evo. Bueno, que realmente el pueblo español habrá recibido esas ganancias de empresas y de inversiones de empresas españolas, por llamarlas así, porque sabemos que es capital múltiple, pero ¿habrán recibido el pueblo español ese beneficio de la cantidad de millones que fueron extraídos por empresas, ya sea, no sé, YPF, Repsol, o en el caso de Bolivia también la red eléctrica? O sea, ¿el pueblo español habrá recibido, habrá tenido conciencia? ¿Afectará o afectará simplemente a un capital, digamos, financiero mundial? Es una buena pregunta, ¿no? Mira, vayamos por partes. A ver, pueblo español. La corona casi seguro que recibió y sigue recibiendo buena parte de eso. El rey no se mosqueó aparentemente por la crisis y siguió con un estilo de vida ya que en el que también es coherente, digamos. Sí. Si Evo es coherente en ciertas políticas, el rey de España también. Pero ahora que lo estás mencionando, estoy pensando en todo el hacer de su yerno y del rey bancando a su yerno para hacer negociados de España, ¿no? Y capaz que es otro producto de la crisis, pobre gente. Capaz que soy un prejuzgador serial y estoy hablando mal de esta gente, pero habría que estudiar un poquito más si todo lo que hizo en los últimos años de vuelta a la corona para favorecer, como tráfico de influencia, ¿no? Para favorecer, claro, a este Ilungarán, no fue porque a veces al pobre flaco le faltaban 5 tal peso, o a la peseta, para llegar a fin de mes. Habría que estudiarlo. Sí, llama la atención dos cosas. Yo ayer vi por el canal español que, bueno, el yerno, Iñaki Irundurain, bueno, no sé cómo es el apellido, el vasco, asume la responsabilidad de la acusación. Y la otra es que tanto él como la hija, la infanta Cristina, ya se habían radicado en Estados Unidos hace un bastante tiempo, siguiendo los negocios. Y la cobertura que le hacen, o la protección a este yerno, y no al anterior, ¿no? Que evidentemente algo debe haber caído en desgracia, el marido de la otra infanta, ¿no? De la infanta Elena. Sí, yo insisto, me parece que, ahora hablando un poquito más en serio, la teoría del derrame no es una receta que se puede aplicar y que es infalible, ¿no? Ya lo vimos acá. Sí. Repsol, los capitales que invertían, que eran los dueños de la compañía, seguramente manejaban con bastante criterio las inversiones y la producción por acá o en otros lados, con un criterio empresarial, con un criterio no precisamente de iniciable de solidaridad social, sino de inversión en el país como para que creciera. Me parece que tuvimos, no me acuerdo si lo hablamos estos últimos miércoles, pero me parece que España está sufriendo junto a la crisis global, crisis que, por lo que decías recién, el pueblo español la vivió de alguna manera. Acordate que una de las primeras cosas que estallan en los primeros años que siguió es la burbuja inmobiliaria de España. Sí, sí. Yo creo que buena parte del pueblo español vivió en una burbuja, vivió gastando lo que no tenía, la familia que gastaba o que invertía, lo que no tenía tampoco España, ¿no? Claro, y te acordás, era el famoso, que yo recuerdo que hasta acá lo envidiaban, ¿no? En el momento de pleno 2001-2002, que decían: España vive de la cuota. O sea, vos tenés cuota para todo, de que se cobrás, pagás las cuotas. El problema es que, bueno, ahora hay una ola de suicidio, justamente porque la gente siente que toda esa, digamos, estructura de vida que tenían y esas cuotas y al no tener trabajo, evidentemente, bueno, se desmembra todo, porque le sacan todo. No, yo la verdad que no sé. Sé que hay algunos casos de suicidio en Grecia que ya se dieron, y en España también. Es infernal la ola de suicidio que está atravesando Europa. Si un fantasma hoy está atravesando el viejo continente, es el fantasma de la desesperanza. Bueno. El fantasma de la rabia social que lleva prácticamente a eso. Mira, en Grecia, en Italia, en España, hay innumerables casos. Los diarios traen prácticamente todos los días, lo digo en serio, todos los días, y ya en primera página, porque ya es una epidemia prácticamente, suicidios de gente desempleada, de empresarios que no pueden afrontar sus deudas. Leía este fin de semana el de uno que tuvo, Italia creo que es, tuvo que echar, o sea, de su empresa a sus hijos, después se pegó un tiro. Es infernal, te digo en serio, lo que está pasando con los pueblos, llamémosle del sur de Europa, con los pueblos de los países más golpeados por la crisis en este momento. Claro, y aparte es una generación que se habla, por ejemplo, de la guerra civil, pero están los nietos y los bisnietos ya, o sea, es gente que puede llegar a hablar en referencia a una cosa histórica. Los países del este a lo mejor han tenido por lo menos un poco más de cercanía con algunas situaciones no capitalistas de cosas de consumo. Ahora despertaron hace, qué sé yo, 15 o 20 años al consumo masivo. Me refiero a, no sé, República Checa, Polonia, en fin, todos estos países. Pero los países que son gruesos de consumo, como han sido España, Italia, Grecia misma, por una cantidad de movimiento turístico que le generaba muchísimo, digamos, ingresos, yo creo que el único, pero bueno. Pero evidentemente debe ser un impacto terrible el verse sin trabajo y sin posibilidades de conseguir otro, ¿no? Sin movilidad laboral. Pero cuando el sentido común se lleva adelante, el gobierno del continente al cual vos estabas orgulloso de pertenecer, sí, no tiene ninguna respuesta para vos. Sos un número al que hay que hacer a un lado. Grecia entra en su quinto año de recesión. Vos hablabas recién del turismo como fuente de ingresos para Grecia. España, te acordarás, ha sido uno de los destinos más importantes de turismo por año. Sí. Y las divisas que entraron por el turismo a España han sido muchísimas, también por mucho tiempo. Ahora, el turismo no significa desarrollo, el turismo no significa una economía sana. No, es servicio. Sí. Claro. Es un servicio que además, si estamos hablando de turismo del exterior, está atado a las contingencias de la economía global. Claro. Vos te podés tener un paraíso al que entra cualquier cantidad de gente que te deja mucha plata por año. Ahora, si los países de origen de esa gente están golpeados, la gente ya no viene y vos te quedaste sin esas entradas. Y además, no generaste, no construiste recursos sanos, recursos fuertes para tu desarrollo económico y para preservar entonces variables como la productividad, que además el empleo en tu país. Alfredo, porque así vamos teniendo un poquito de sí, cierre, sí, con los temas. El domingo 6, este domingo que viene, hay elecciones tanto en Francia, con las que hemos hablado, y parece que Hollande, no sé cuál es el juego de los comentarios en los medios que le dan a Hollande mayor ventaja, bueno, veremos. Pero hay también elecciones en Grecia, que era lo que vos estabas hablando. ¿Quién se presenta en Grecia como candidato, digamos, un poco más renovador o no sé si llamarlo salvador, pero por lo menos un poco más accesible a los votos? No, mira, el principal, uno de los parámetros más claros, ¿no?, que están marcando el presidente griego, es que nadie cree que es un salvador, primero. Ajá. Segundo, muy posiblemente termine teniendo la mayoría, una mayoría relativa, pero sacando la mayoría de los votos, el Partido Nueva Democracia, el Partido Conservador, Antonis Samaras, que no es de vuelta ningún salvador, que no es ningún nuevo en la política, es un diputado, forma parte del Parlamento griego desde hace 40 años, casi 40 años. El PASOK, el Partido Socialdemócrata, lleva, mejor dicho, como candidato a la presidencia Angelos Venizelos, que fue el ministro de defensa griego hasta el año pasado, cuando pasó a ser, ante la crisis, el ministro de Economía de Grecia, el ministro de Hacienda. Con lo que... que tampoco es un recién llegado, ¿no? Hace 18 años que es diputado también, miembro del Parlamento griego. Lo que quiero decir es que no hay renovación en Grecia más allá del desmembramiento del sistema de partidos. Muy posiblemente, de vuelta, tenga una mayoría la Nueva Democracia, pero va a ser, como te decía antes, una mayoría relativa. Existe mucha posibilidad de que el partido Laos, de extrema derecha, que ya forma parte del gobierno técnico de Papademos, y la izquierda, digamos, accedan a más bancas de las que tienen en este momento. Claro. El problema es que cuando Alemania, claro, se genera una cosa tan binaria, ¿no? Si hay más bancas de uno y más bancas del otro, no salen leyes, ¿no? O no salen por lo menos fluidamente. Ese es un problema también, ¿no? No salen leyes, sino, claro, no hay fuerza como para dar un golpe de timón. Un claro. Golpe de timón hoy en Grecia debía quizás salir del euro. ¿Volver al dracma? Acarrearía al dracma o a lo que fuera. O a lo que fuera, claro. Claro, acarrearía seguramente muchos problemas para los griegos, pero más problemas internos, por lo menos, que los que tiene ahora Grecia, que es un país en este momento inviable, no creo que haya. Bueno. Dos palabras para terminar. Sí. Vos me hablabas de la elección en Francia. Sí, porque nos quedan tres minutitos. Yo no creo, No, está bien. Yo no creo que la diferencia sea tan grande como dicen. Ajá. Sarkozy está apelando, no sé si lo viste en esta semana, lo viste, sí, contra, un discurso contra la inmigración. Xenófobo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Xenófobo, pero más, hablando de, le faltaba decir el sucio, pero hablando del trapo rojo, sí, que tenía que salir, contraponiendo las banderas socialistas a la bandera francesa. Discurso muy patriotero, muy de última, que le puede llegar, en realidad está disputando esos votos de Le Pen, de Marine Le Pen, sí, que ella llama a votar en blanco, por sí, lo menos da libertad de acción, pero dice que ella va a votar en blanco. A sí, ella, creo que habíamos hablado hace la semana que sí, viene. Sí, sí, está jugando. Principalmente que segunda Sarkozy quiere, para poder salir ella, por lo menos segunda en los comicios legislativos, sí, que va a haber en junio, dentro de 2 meses. Menos de 2 meses. Así que existe la posibilidad cierta de que Hollande gane, pero no va a ser Hollande tampoco el que tuerza el timón en Europa. Sí. Si alguien va a torcer el timón, más allá más allá de que Hollande ha planteado que su verdadero antagonista no es Sarkozy, no, es más, no compite en las elecciones, su verdadero antagonista es la finanza internacional. Sí. Más allá de eso, Hollande no se destaca, lo hablábamos la semana pasada, por su perfil eminentemente renovador. Bueno. Posiblemente ayude a contrapesar un poco a la gran locomotora alemana que está la Mercosur llevando hacia el abismo a toda Europa. Así es. Otra dama de hierro. Bueno, te esperamos el miércoles que viene y te agradecemos muchísimo este panorama internacional. Gracias, Alfredo. Nos faltaremos. Chao. Otra cosita antes de que nos saquen, me saque Walter del aire. Otra noticia internacional. Camila Vallejos, la chilena, fue a visitarlo a Fidel Castro. ¿Saben lo que les dijo Fidel Castro? Hay una mujer que tienen que cuidar en Latinoamérica. Esa es Cristina Kirchner, es una gran estadista. Cuídenla. Chau, hasta mañana. Nos vamos con música del arbolito y caminando. Radiográfica, FM 89.3. Servicio Telam para la radio. Se inicia el segundo juicio por la tragedia de Cromañón. Los imputados son